la acaban de escuchar en esa cuña, ¿no? Hay que ir al campo este domingo. Hay que ir ya no solamente por apoyar al cuarto industrial en este partido decisivo, sino por apoyar una causa todavía mayor, ¿no? Y más trascendente, si me lo permiten todos los amantes del fútbol, que es contribuir a una causa solidaria tan necesaria, ¿no? Y tan de recibo en estos momentos tan acuciantes que están atravesando varias familias de aquí, de Cuarte de Huerva. Por eso el ayuntamiento, decíamos, que se está volcando ahora en iniciativas a través del Departamento de Servicios Sociales para dar algo de cobertura, ¿no? Ya que, bueno, parece que carecen de red, de apoyo familiar las personas de las que estamos hablando. Y para eso está con nosotros Carmen Molina, del Departamento de Servicios Sociales, que se ha ofrecido a contarnos cómo está la situación y de qué manera se quieren emplear esas ayudas. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Carmen, cuéntanos, el Departamento de Servicios Sociales ha adscrito al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. ¿De qué manera trabaja con la gente que está ahora necesitada? Muy bien, vamos a ver, desde Servicios Sociales se dan tramitación a todas las ayudas sociales que puedan demandar y que sean susceptibles de uso tanto a personas individuales como a familias. En los servicios sociales se recoge la demanda y se hace la valoración. Sí. Cuando no se puede dar una salida a través de las ayudas que tiene el Instituto de Servicios Sociales de Aragón, pues se buscan otras alternativas, bien por acciones de entidades sociales, puede ser Cáritas, Cruz Roja, etcétera, uh-huh, o bien con fondos propios, como puede ser nuestro banco de alimentos o el ropero. O sea que una vez que las instituciones no pueden, ¿no?, dar cobertura, lo que se trata es a través de otras entidades, ¿no?, darle ese apoyo, ¿no?, que en principio parecen demandar. Hay muchas expectativas, me comentabas, Carmen, antes fuera de antena, ¿no?, que a veces la demanda de la gente va implícita unas expectativas quizá demasiado altas, ¿no? Claro, todo esto deriva de que en los últimos años ha habido un nivel de vida alto debido a que ha habido mucho trabajo y las familias tenían unos ingresos que les permitían no solo cubrir sus necesidades básicas, sino necesidades más superfluas y con unos ingresos altos. Claro, cuando estos ingresos no existen y vienen a los servicios sociales a pedir apoyo, sobre todo las familias, las ayudas que podemos dar o que se dan desde servicios sociales no son en igualdad a los ingresos que ellos han tenido. No es lo mismo tener un sueldo debido a un trabajo que un apoyo de una ayuda social. ¿Tienen un perfil determinado la gente que va a pedir ayuda o con esto de la crisis se ha universalizado, ¿no?, la situación de penuria? Claro, los servicios sociales son universales. Sí es verdad que cuando hay trabajo, los que recurren a servicios sociales son los que tienen dificultad en su desenvolvimiento social, bien por cuestiones de salud, por cuestiones de idioma o unas limitaciones en la persona. Al haber esta crisis, sí que es verdad que todos aquellos que han visto repercutida en su situación económica acuden a los servicios sociales, que nunca se habían planteado pasar por ellos, a ver qué tipo de ayuda o de apoyo pueden tener. Y el espectro de población abarca todo, desde personas mayores hasta personas buscando su primer empleo. Quizá el caso más sangrante es cuando vemos o hablamos de familias con menores que carecen de red, ¿no?, de apoyo familiar. Ahí es cuando el problema es más peliagudo. Exactamente. Dentro del perfil de la población, los jóvenes pues tienen el apoyo familiar de los padres, los mayores, pues bueno, los hijos echan una mano. Lo que pasa es que en estos casos casi se da al contrario, que son los mayores los que echan la mano a las unidades familiares de los hijos, pero el problema mayor lo tenemos con familias con hijos a cargo, que sus ingresos familiares se han visto mermados de forma muy grave. De tener un sueldo de 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros, a pasar a tener un subsidio de desempleo de 426 euros, pues claro, el techo de gasto que tenían se reduce tanto que sí que peligra pues las necesidades básicas de los menores. Y además nos conviene saber, Carmen, que esta ayuda de los 426 euros, que ahora me parece que se ha reducido a 400 euros recientemente, no es para todas las personas, sino que hay que tener unos requisitos bastante marcados creo que son cargas familiares, ¿no?, para poder percibirlos. Claro, antes era una derivada del subsidio, de la prestación de desempleo, luego continuaba con el subsidio un periodo determinado y se fue prolongando. Uh-huh. Eso terminó y ahora ya es otro perfil de personas los que pueden recibir estos 400 euros. Carmen, no queremos ser apocalípticos, pero no es difícil caer en esta situación, ¿no? No, con una pérdida de trabajo que ha ocurrido, pues claro, si tienes un alquiler o una hipoteca, solo cubrir los gastos de la vivienda y los suministros de luz, agua y gas, pues claro, ya no llegas a cubrirlos. Entonces, ¿cómo cubres la necesidad de alimento, uh-huh, o de ropa o el colegio del niño? En este punto es cuando supongo que entra en juego la valoración que vosotros hacéis de cada caso, ¿no?, para ponerle un rango determinado de necesidad y que luego estas ayudas que bueno, esperamos recoger aquí en Cuarte de Huerva vayan a esos destinatarios. Exactamente. Uh-huh. Se hace la valoración de la familia, se le pide todo tipo de documentación para que acredite su situación y se le tramitan todas las ayudas sociales a las que pueda tener derecho y cumpla los perfiles. Una vez que se ha hecho todo esto, pero no se cubren necesidades básicas como alimentación o no tienen derecho a ayudas, se buscan otros recursos, el banco de alimentos, para que tengan por lo menos lo que es la alimentación cubierta. Uh-huh. Carmen, también hablábamos fuera de antena y quiero también que lo comentes aquí, que al final esa tradición española, que también tiene quizá, bueno, pues un lado más negativo, ¿no?, que es ese apego a la familia, esa tradición de ayudarnos unos a otros, que en Europa, me comentabas que no sucedía, ¿no?, que a los 18 años ya el Estado da ayudas a los jóvenes para que se independicen y que no tienen esa costumbre, ¿no?, de pedir ayuda a las familias. En esta ocasión, con todo lo que estamos atravesando, como decíamos, con el azote tan gravoso de esta crisis, está siendo casi una solución que, en cierta manera, ayuda también, ¿no? Sí, de hecho la crisis no tiene la misma repercusión porque el apoyo familiar o la red familiar es básica, hace de colchón de una alarma social. Estamos viendo pues personas mayores que con su pensión están cubriendo los gastos de hipoteca o alquiler de los hijos, están cubriendo el material, la ropa de los niños. ¿Mm? Bueno, generaciones también de jóvenes que hemos nacido, ¿no?, en el estado del bienestar, como tú hablabas antes de la palabra bonanza, y que pensábamos que esto nunca podía pasar, sí, sí, ¿no? Uh-huh. Esto también quizá ha cogido un poco a contrapié a los jóvenes que se ven obligados, ¿no?, a que... Bueno, pues yo, Carmen, si me permites, me fijo también en ese perfil de gente que dejaba los estudios tempranamente y se iba a trabajar a la obra. Uh-huh. Y ahora, pues, a la obra o a hostelería. Toda esa gente, exacto, toda esa gente se ve en un mercado laboral saturado de demandantes de empleo y además sin formación, que es casi lo más preocupante. Sí, cuando tenemos la demanda de jóvenes, sobre todo es de trabajo, porque han cambiado de trabajo de forma aleatoria y no han tenido nunca dificultades. Y sí que encontramos personas jóvenes que son independientes y que no han necesitado nunca de apoyo. Nos vienen a los servicios sociales, pero en los servicios sociales no tenemos respuesta para ellos, porque España, bueno, pues se incorporó tarde al estado de bienestar, las políticas sociales necesitan su tiempo y sus recursos económicos, y no, en este momento sí que hay un salario social para personas con riesgo de exclusión, pero no está dirigido a todos los jóvenes. Por eso se busca el que haya estos programas que han salido últimamente de unir lo que es la formación a la prestación económica. Bueno, nos interesa también hablar de la implicación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, aunque sabemos que ahora te pillamos en María trabajando, Carmen, pero la implicación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva en todo esto, que sabemos que es sensible a los casos uno por uno, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy sensible. De hecho, por ejemplo, en cuestiones de infancia tiene una cobertura pues que no tienen en otros municipios y ante cualquier necesidad que haya niños pues nos volcamos con todos los recursos y buscamos donde pueda existir. ¿Mm? Se han hecho convenios con la obra social de la Caixa, se trabaja con todas las instituciones, pues Federico Zana, Nadra, Caritas, pues para que si una familia tiene en un momento en determinada necesidad, se cubra, independientemente pues de las ayudas de urgencia y de los convenios que existen con el IAS, que son ayudas directas, bueno, son ayudas indirectas que se tramitan desde servicios sociales. Y por supuesto también será bienvenida cualquier aportación a nivel particular, tanto de dinero material como de objetos, por ejemplo, se me ocurren ahora útiles para bebés, para niños pequeños y también incluso de empresarios que quieran ofertar sus puestos de trabajo. Bien, entonces dos cosas. A nivel de cosas para bebés, el ayuntamiento, por su iniciativa desde la Concejalía de Cultura, hizo ya con las guarderías una recogida de materiales, ropa y materiales de bebés. La verdad que la respuesta ha sido magnífica y de hecho en este momento, pues salvo sillitas de coche, sí, sillitas de coche o sillitas de paseo, todo lo demás la verdad es que lo tenemos cubierto. Y a otro nivel, pues más que nada sería lo que es el banco de alimentos para dar esos lotes que las familias de forma puntual precisan y que no tenemos otra forma de facilitárselos. Bueno, este domingo, como ya hemos venido anunciando, hay también el Cuarte Industrial, también se suma a esta iniciativa del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva de ayudar a los vecinos más desfavorecidos, bueno, pues donando la taquilla que consiga este domingo en el partido precisamente al área de servicios sociales del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Esperamos que se llene el campo, ¿verdad? Porque más podremos ayudar, Carmen. Sí, indudablemente el Estado o las instituciones hacen todo lo posible, pero es importante también la aportación, la acción solidaria del ciudadano, lo que llamamos la sociedad civil. Las respuestas nos las dan los políticos porque se las exigimos, pero debemos de ser también conscientes que las respuestas sociales no las tenemos que dar nosotros mismos. A los políticos les podemos exigir que gestionen bien los recursos, pero no es suficiente. Hace falta más apoyo de toda la sociedad para salir adelante, sobre todo en estos momentos de muchísima dificultad. Bueno, hablabas ahora en esta última iniciativa, ¿no? Cuando decías que se estaba también pidiendo quizá ayuda para los más pequeñitos, que la gente había respondido de una manera muy, muy positiva. Tradicionalmente la gente de aquí de Cuarte es sensible a estas iniciativas. Todos los años se hace recogida de alimentos en la época de Navidad y la respuesta es muy buena. Bueno, este es el primer paso una iniciativa solidaria que bueno está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuarte a través del Departamento de Servicios Sociales. Y que a principios de abril tendrá continuidad también. Ya vamos adelantando, buscaremos protagonistas que nos lo cuenten también por parte del Ayuntamiento, pero amenazamos conseguir en este buen fin. Carmen Molina, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. De Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Muy amable. Sí. Muy bien, simplemente que esperamos la colaboración de todos y gracias anticipadas. Y que tu oficina está situada en los bajos del Ayuntamiento, ahí pueden con cita previa, me parece, ¿verdad?, apuntarse para charlar con vosotras. Muy bien. Perfecto. Carmen, gracias, un abrazo. De acuerdo. Cuarte en Onda, 107.0.